Yo quiero ser como aquel que se murió de una cruda y lo enterraron parado en una cantina oscura. Todos los clientes contentos iban su ejemplo a seguir, pues se decía que el difunto en conserva iba a vivir. Petróleo, gasolina, lo que sea, bienvenido. ¡Ah! Ese famoso señor que de una cruda murió cuando se estaba pelando a sus 20 hijos, llamó. No perdía tiempo el pelao, que el trabajo y la cantina nunca se pueden llevar, y hay que dejar la rutina para dedicarse a libar. ¡Ay! ¡Tomar! ¡Tomar! ¡Tomar! ¡Es el pretexto! ¡Tomar! Para el que está enamorado y para el que no tiene amor. Dicho señor, le escondieron su bebida en un frasco que decía: no se tome raticida. Y a la mañana siguiente ya no quedaba licor. Había un letrero diciendo: esto es morir con honor. Patas de cabra. Para el que está enamorado y para el que no tiene amor. Salud, salud, salud. Salud, salud. El triste porque está triste y el dichoso por feliz.